Buen día, Jorge. Y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Beyoncé tendrá presentación especial en los Oscars desde un simbólico lugar. Aunque no se sabe si asistirá a la gala de los premios Oscar, Beyoncé sí dará una presentación especial vía satélite. A solo días de que se realicen los premios Oscar 2022, Beyoncé se estará sumando a la ceremonia oficial. La artista que está nominada en la categoría de Mejor Canción Original se estaría preparando para dar una especial presentación en los premios. Sin embargo, no será en la gala como tal, sino desde un lugar especial, según reportó. Se estaría en conversaciones finales para lograr que la cantante dé una presentación vía satélite en un simbólico lugar para celebrar la película. Beyoncé es una de las nominadas este año en los premios Oscar 2022. La cantante está nominada en la categoría de Mejor Canción Original por Be Alive, el tema que compuso para King Richard sobre la película de Venus y Serena Williams. Como cada año se espera que los nominados en esta categoría sean parte del evento, incluyendo a otros como Billie Eilish y Van Morrison, sin embargo, Beyoncé no lo hará desde la ceremonia como tal, sino con una presentación vía satélite. Según reportó Variety, Beyoncé cantará Be Alive desde una cancha de tenis en Compton, California. Es un simbólico lugar, pues este era donde Serena y Venus Williams entrenaban cuando eran tan solo unas niñas. El medio especula que el mismo Will Smith, protagonista de King Richard, podría aparecer en la presentación junto a Beyoncé. Sin embargo, ninguno de los dos ha confirmado la presentación en este evento, que se realizará el próximo domingo 27 de marzo. Esta es la primera nominación de Beyoncé a los premios Oscar, siendo una de las favoritas. Sin embargo, las apuestas actuales apuntan a Billie Eilish y a su hermano Phineas, con los que tiene más probabilidades para ganar el trofeo. Por ahora, la única presentación que se ha confirmado es la de Encanto, la película animada que traerá al escenario su éxito No se habla de Bruno. Sin embargo, esta canción no está nominada este año. Subastarían pintura de Andy Warhol por millonaria suma. La venta del retrato de Marilyn Monroe a realizarse en mayo podría convertirse en la subasta filantrópica de mayor recaudación. La reconocida casa de subastas Christie's anunció que durante mayo se realizará el remate de la pintura Shot 6 Blue Marilyn de 1964 del artista pop Andy Warhol. La pintura es uno de los cuadros más significativos en salir a subasta en toda una generación y podría convertirse en la obra del siglo XX más cara vendida en una subasta. Andy Warhol realizó el Shot 6 Blue Marilyn como parte de una colección de retratos. Según el Museo Metropolitano de Arte Met, Warhol transformó la imagen de Marilyn, la inaccesible diosa del sexo, en un proyecto de consumo que cualquiera puede comprar si paga su precio. La colección se caracteriza por presentar diferentes gamas de colores, superpuestos e impresos fuera de registro mediante la técnica serigráfica comercial, la cual permite sacar grandes tiradas. Desde la casa de subastas no establecieron un precio mínimo para la venta del cuadro, sin embargo, estiman que la oferta llegará a los $200 millones. La Fundación Thomas and Doris Amman Foundation Zurich puso a disposición el cuadro para subasta. El 100% de los fondos serán donados a la organización. La venta de esta sola pintura constituirá la subasta filantrópica de mayor recaudación. Esto desde Collection of Peggy de David Rockefeller en 2018, señalan desde Christie's. Finalmente, cabe destacar que Andy Warhol fue uno de los precursores del pop art, desarrollando icónicas piezas de arte de forma masiva y trabajando en distintos formatos como la fotografía, serigrafía, grabado, entre otros. Asimismo, desde el Departamento de Artes de Christie's, comentaron que el Marilyn de Andy Warhol es la cima absoluta del pop art estadounidense y de la promesa del sueño americano. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día!